TikTok es la aplicación más peligrosa para los menores de edad. Esto es lo que dice el diario británico The Sun. ¿Por qué es una aplicación peligrosa? Bueno, para los que peinamos ciertas canas, empezamos a ver cómo las nuevas aplicaciones de redes sociales son casi incomprensibles para nosotros. Ya hemos hablado de este tema en algunos círculos y algunas redes de podcast lo han comentado, ¿no? ¿Cuál es el encanto de TikTok? ¿Y por qué muchos que tenemos más de 40 tacos y algunos más estamos a punto de llegar a los 50, instalamos TikTok y lo desinstalamos a los 15 minutos al darnos cuenta de que es una tontería total, que es intrascendente, que son vídeos? O sea, es TikTok es el paradigma de una juventud que en muchos casos es funcionalmente analfabeta. Un vídeo, otro vídeo. ¿Y qué hace la gente? Baila, hacen bailes sexys las chicas, cuentan chistes, hacen bromas, hay algo de violencia, pero esencialmente es solo entretenimiento. Sin embargo, TikTok es sumamente adictivo para mucha gente. Y por supuesto, los medios de comunicación se han hecho eco de los escándalos de TikTok. He estado repasando una lista de escándalos de noticias que tenían como protagonista a esta red social para móviles, donde aparece, pues bueno, una mujer mayor de edad besa a un menor y asegura que es su novio. Bueno, luego lees en la noticia, adentras un poco más, resulta que la chica tiene 24 años, el chico tiene 14, se dan un pico, afirman que son novios, la gente monta en cólera, ¿cómo es posible que se permita el abuso de menores? Y luego resulta que eran hermanos y era una especie de broma, lo cual es bastante habitual en TikTok, ese tipo de bromitas. Una enfermera afirma que la mejor forma de protegerse de las enfermedades de transmisión sexual es no tener sexo. Bueno, esto es una obviedad, ¿no? Es decir, esto es como decir, la mejor forma de evitar enfermedades coronarias es, pues yo qué sé, no comer nada más que verduritas y hacer ejercicio y beber agua. Pues sí. O la mejor forma de evitar los accidentes de tráfico es no ir nunca en coche, ni en ningún tipo de transporte. Obvio, obvio. Pero bueno, se formó un escándalo, la gente dijo que no era enfermera, la chica sí dijo que era enfermera, se apareció con su uniforme de trabajo, luego la acusaron de mezclar religión con conciencia, y la chica simplemente dio un consejo y bueno, ¿y qué decir de la cantidad de bulos que se propagan no solo en TikTok, sino en cualquier red social? Es decir, durante la pandemia hemos visto gente que asegura que beber té caliente te limpia del coronavirus, que puedes hacerte un autoexamen pulmonar para saber si tienes el coronavirus y tonterías una detrás de otra. De manos de, a veces aparece un tío con bata diciendo que es un experto, o otras veces aparece un adolescente diciendo cosas que son falsas. India ha baneado, ha expulsado TikTok de su país. Bueno, no solo a TikTok, sino a más de 90 aplicaciones. ¿Por qué? Por China. Porque los servidores están en China, y porque no saben lo que hace la aplicación. O sea, aquí tenemos un problema con el 5G, ¿no? El 5G es un problema estratégico. No es que provoque cáncer, ni coronavirus, ni tonterías de estas que no tienen ningún fundamento. Y más en España, donde hemos estado utilizando las frecuencias de TDT, ahora se las han liberado para usarlas en 5G. Es decir, que en España llevamos sufriendo esas radiaciones perversas electromagnéticas en la TDT, que ahora se van a utilizar, ese espectro se va a utilizar para telecomunicaciones de doble sentido. Pero el problema real es que hay una superpotencia que es China, que tiene esa aplicación, que el gobierno chino, es decir, el Partido Comunista Chino, forma parte de toda empresa china y que vete tú a saber qué tiene y qué hacen los chinos con esa información. Pues bueno, a ver, más o menos lo mismo que han hecho los estadounidenses con la información, con los servidores, con las aplicaciones, con Microsoft Windows y Office y todo lo que tú quieras. El ejército de los Estados Unidos también ha hablado de los gravísimos problemas de seguridad de TikTok, pero en realidad el problema ya no va más allá de TikTok, que lo tiene, porque si TikTok tiene troyanos, puertas traseras y los soldaditos estadounidenses, bueno, soldaditos, no quiero faltar el respeto a nadie, las tropas estadounidenses están desplegadas en vete tú a saber dónde y sus telefonitos móviles están diciendo ¡eh, chinos! ¡Estamos aquí! ¡Estamos en la frontera con Libia! Pues malamente, ¿no? El problema ya no es que TikTok mande información privada a servidores chinos. El problema está en que la gente voluntariamente está mandando información privada. Es decir, cuando empezó el despliegue de teléfonos móviles, cuando empezó el iPhone y los primeros iPhone, y la gente empezó a subir contenido a redes sociales, el ejército de los Estados Unidos ya empezaron a decir, por favor, no grabéis escenas del frente. Y hemos visto escenas del frente con soldados que llevan una GoPro en el casco y luego tienen un canal de YouTube donde muestran lo que hacen. Y aquí hay problemas que pueden ser problemas a nivel de Tribunal de Derechos Humanos, Convención de Ginebra, o a nivel estratégico. Es decir, mirad, mirad. ¿Ves a todos los señores del ISIS diciendo, mirad el despliegue de tropas que están haciendo estos infieles? Y mirad cuáles son sus técnicas, ¿no? Cómo se mueven, cómo asaltan una casa, cómo... Obviamente. Hay asociaciones contra el tráfico, contra la trata de seres humanos, que están alertando porque, claro, según leo en algún diario, la edad límite mínima son 13 años para entrar en TikTok. Y obviamente hay una cantidad de contenido más o menos explícito de índole sexual, insinuación... A ver, no hablo de desnudos, pero sí hablo de bailecitos sexys y niñas menores de edad haciendo bailecitos latinos provocadores. Y luego tenemos el caso de Alexia de Holanda, la realeza holandesa, que bueno, tampoco es que haya hecho gran cosa, estuvo cantando un rap en el que aparecía la palabra niga, pero ella y sus amigas se callaban, guardaban un inteligente silencio, y aparecía la palabra que, como dicen los británicos o los anglosajones, los anglohablantes, la palabra que empieza por F, pero también guardaban un respetuoso silencio. Silencio que no les valió de nada, porque todo el mundo se echó encima, y estamos otra vez con el tema de los linchamientos en Internet. Tema del que todavía tenemos que hablar largo y tendido, porque esto es un tema que se nos ha ido de las manos. Y ya ha habido suicidios, pero lo sabrá más. El problema es que la gente se expone. Y en TikTok la gente se está exponiendo muchísimo. Entonces tú en TikTok un día puedes hacer una broma inocente o tonta que se sale de madre, que acaba mal, y puedes acabar teniendo que mudarte a otro país porque la gente te ha convertido en el objeto de sus iras. O te has expuesto porque te has puesto a hacer un vídeo sexy en plan, ah, era inocente, no era tan importante, y te has vuelto, pues no sé, a lo mejor se ha formado un linchamiento por Twitter porque eres la zorra de 13 años más popular, y te han puesto una etiqueta y te han dicho, eres, mira, la chica fácil de, o cualquier apelativo peyorativo que se te ocurra, que te arruina la vida. Y si para un adulto esto es grave, pues imagínate para un adolescente, para una persona que no está formada y que encima apenas sabe leer, que piensa que la popularidad lo es todo, ¿cómo le afecta? ¿Cómo le afecta en su instituto, no? De pronto, ¡ah, mira! Esta es la chica que hacía esto. ¡Qué vergüenza! Cuando algunos padres me preguntan, ¿con qué edad debería un poner en las manos de mi hijo un teléfono móvil? ¿Con qué edad? ¿A qué edad podría comprarle un teléfono móvil? Mi respuesta es: tan tarde como puedas. Tan tarde como puedas. Algunos padres, amigos míos, me dicen: mira, es que la presión es tal que es que, mira que nosotros éramos reacios, pero es que mi hijo, mi hija, si no tiene teléfono móvil, está marcado. El otro día, padres, amigos míos, no voy a decir nombres, por supuesto, además muchos de estos padres me escuchan, así que no voy a decir si es hijo o es hija, ¿no? Tengo unos padres, amigos míos, que dicen: mira, mi hijo le permitimos un uso del teléfono móvil muy restringido. Es decir, él tiene X tiempo para usar el teléfono móvil. Y podría utilizarlo pues para socializar o hablar con sus amigos o enterarse de cuándo es el cumpleaños. Pero en lugar de eso, a él lo que le molan son los videojuegos. Entonces prefiere estar jugando a un jueguecito del móvil y sabe que aunque se acabe eso, ya no va a poder hablar con sus amigos, ya no le van a poder decir: oye, que quedamos mañana a tal hora. Porque, como decía un amigo, si los videojuegos a nosotros, ya los adultos, nos atraen y nos atraen mucho, a estos chavales más jóvenes les fascinan. Y yo recuerdo jugar mi hermano Jorge y yo al Spectrum hasta las 2, 3 de la mañana, intentando no hacer ruido para no despertar a mi madre, a mi padre, y nosotros estando ahí flipados con un juego que hoy día ves ese juego y te caes de espaldas de los 4 cuadraditos de 32 colores, que aquello parece que estaba hecho con el Paint, bueno, ni eso, pero nosotros estábamos enganchados al Manic Miner, al Attack Attack, al Scuba Dive, o a vete tú a saber, pues, los juegos que eran populares en nuestra época y que nos tenían enganchados. Otros padres me decían: mira, es que mi hijo, mi hija, pues fue a una fiesta, quedaron una noche a dormir en casa de alguien del colegio y no hablaron. Quedaron el grupillo de amigos, de amigas, y no hicieron nada, no hablaron. Uno estaba por ahí con él chateando, otro estaba viendo Netflix. Y mi hija abrió un libro y se puso a leer, hasta que se quedó dormida. Entonces, a ver, ya el problema, al final el tema de menores de edad y el tema deriva en esto, ¿no? Ya, yo creo que el tema ya no se trata solo de ser restrictivo, ¿no? Es decir, pues además yo creo que aquellos que sois papás, yo no soy quien para daros lecciones, lo tenéis muy complicado, no hace falta que venga aquí un tío con gafas y barba y os lo diga. Lo tenéis complicado porque la presión es enorme y porque hoy en día un chaval que tenga, yo qué sé, 13, 14 años o incluso 9 años, si no tiene teléfono móvil y WhatsApp, a lo mejor no es nadie, no existe, dependiendo de qué círculos. Y obviamente a veces incluso limitarle el consumo del teléfono móvil y todo lo que hay dentro de ese aparatito, que hay muchas cosas, casi que no es lo tanto. Lo interesante sería, y esto es lo que dicen los pedagogos, lo que dicen amigos, padres, amigos míos que tienen mucha más experiencia y que yo no soy una autoridad porque no tengo hijos, pero sí estoy muy metido en temas de jóvenes, en mi iglesia, tengo amistad con los jóvenes porque soy parte del liderazgo también. Y al final se trata de desarrollar aficiones que sean más poderosas que el teléfono móvil. Es decir, desarrollar un amor por la lectura que sea más poderoso que el teléfono móvil. Desarrollar un amor por el deporte que les tenga más enganchados el deporte que el teléfono móvil. Yo tengo un cliente, un señor bastante mayor, que cuando lo capté como cliente, pues lo capté, que mal suena eso, ¿no? Pues, pero sí, lo conseguí como cliente. Él estaba ya próximo a jubilarse y me decía: mira, Converso, yo estoy deseando jubilarme porque yo soy entrenador de un equipo de fútbol de alevines o no sé qué cosa, porque no conozco las categorías, y tengo chavales que son muchos chavales de la calle, o sea, algunos son hijos de migrantes que tienen un desarraigo enorme, otros tienen unos amigos con muy mala pinta, y para mí que estén una hora haciendo deporte es una hora que los quito de la calle. Y cuando hablo con los padres, esto es una cosa que me dice Conversister, que por cierto, os recomiendo Entrenamiento Mental, que es el podcast, el canal de YouTube de Conversister, de Esperanza Martínez, que es, la verdad es que está a cañón con un montón de contenidos, obesidad infantil, LGTB, bueno, mogollón de contenidos que os recomiendo que la escuchéis, no solo porque es mi hermana y la quiero mucho, sino porque está haciendo un gran trabajo, así que Entrenamiento Mental. Bueno, pues había padres que le decían a mi cliente, mira, mi hijo no va a ir al fútbol, lo he castigado porque ha sacado malas notas, así que está castigado sin fútbol. Y mi cliente le decía, mira, castígalo con lo que te dé la gana, pero no le quites el fútbol. Porque si le quitas el fútbol, lo vas a dejar de enganchar a algo bueno, que es un deporte, que le va a acompañar toda la vida, que va a aprender valores por medio del deporte y va a juntarse con gente que no está en nada, no está en fútbol ni está en nada y que son unas compañías muy poco recomendables. Y esto mismo, mi Esperanza Conversister, es una cosa que ella también lo dice, ¿no? Es decir, castigar a un niño sin deporte es como castigarlo sin comer. Es decir, tío, es que el deporte es esencial para la formación de él, para su formación integral. Quitarle el deporte, lo puedes quitar de otras cosas. Es mejor quitarlo del móvil. Pero no del deporte o de la lectura, ¿no? Entonces, al final, claro, ¿qué ocurre? Que TikTok, el smartphone y todas estas cosas pues tienen una influencia intensísima y además son tecnologías que han llegado y en muy poco tiempo se han implantado. Es decir, el cine, la televisión, la radio FM tardaron décadas en llegar a la masa de usuarios que TikTok consiguió en cuestión de ¿qué? ¿De meses? Y claro, mientras los chavales estaban en TikTok, los padres no sabían ni qué era TikTok ni qué pasaba en TikTok. Así que mi recomendación a vosotros, papás, es que os instaléis TikTok. Que os instaléis TikTok y que estéis al corriente de la última chorrada social y de aplicaciones y le dediquéis tiempo, un tiempo que sé que no tenéis, para que conozcáis bien a fondo a vuestros chicos y podáis saber en qué mundo viven, porque ese es el mundo en el que ellos viven. Así que, bueno, os deseo lo mejor, papás, sois mis héroes, creo que tenéis un trabajo increíble, es precioso lo que hacéis, no es fácil, pero mucho ánimo, mucho ánimo. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red, y si no quieres perderte ninguno de mis episodios, sígueme en Spreaker, instálate la aplicación Spreaker, podrás seguir mis directos y no te perderás ningún audio. Además, no estarás perdido pensando, ¿pero dónde estás en Pocket Cast? A ver, si te empeñas, en Pocket Cast estoy en Vidas en Red Spreaker. Vidas en Red Spreaker. Así de sencillo. Y si no, me tienes en Twitter, @converso72. Un cordial saludo y hasta dentro de muy pronto. Adiós.